55 pacientes en terapia intensiva. En el contexto de la cantidad de camas que hay de terapia, sigue siendo un porcentaje muy bajo, sigue siendo una muestra indirecta que la circulación viral no está aumentando sin ser detectada. Y una aclaración importante es que no quiere decir que, por supuesto, el resto de las camas estén libres. Algunas consultas fueron en relación con eso. Las camas de terapia intensiva están trabajando con su patología habitual, pero se monitorea cuántos pacientes hay, porque a medida que aumenten los casos, la proporción de pacientes con coronavirus debería ir aumentando, y ese es el índice de monitoreo. Seguimos dando la buena noticia de las altas transitorias y definitivas en función de la buena evolución de la, digamos, la mayoría de los pacientes jóvenes y robustos que van diagnosticándose con la infección. Y durante los días iremos contando el porcentaje de positividad también de las muestras, con la explicación de la incorporación de los nuevos laboratorios en este denominador para ver el porcentaje de positividad, que al día de hoy es del 20%.